para el día de hoy, por ejemplo, en la peña flamenca de nuestra población. Lo cierto es que este fin de semana pues no hay concurso, no hay edición de lo que serían las sesiones de la fase clasificatoria del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, pero la peña, de todas formas, ya saben que incluso cuando, bueno, pues no hay concurso los sábados, lo normal es que sea los viernes, incluso los sábados organiza diferentes citas, y para este fin de semana, bueno, pues no han querido que quede vacía la agenda, podemos decir, sino que va a haber además un acto cultural por parte de una ubriqueña que seguro que todos ustedes conocen, Ana María Venegas, que cuenta con diversos libros de poemas en torno a distintas temáticas, pero uno muy especial sobre Ubrique. Y un día como hoy, un 3 de mayo, bueno, pues qué mejor día que bueno, pues precisamente hablar de nuestra población, de su singularidad, de sus personas, de lo que en definitiva constituye Ubrique, a través de Amaneceres de pie de Erical. Es un libro que se publicaba con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique en el año 2009 y que, bueno, pues precisamente un poco va a rememorar a Ana María la noche de hoy, a partir de las 10:30. Vamos a hablar con Ana María y también, por parte de la Peña Flamenca, con Manuel García. Ambos, bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, Manuel, que ya decimos, la Peña, intentando que los fines de semana, que no haya concurso o otra serie de actividades, sí que de todas formas ofrecer para todas las personas que quieran acudir allí distintas citas culturales, ¿eh? Como es habitual, y ya lo he dicho muchas veces, la Peña, que ahora preside Miguel Herrera, pues hemos cogido la dinámica de tener la Peña abierta sábado y viernes y sábado. Cuando hay concurso, se hace el concurso, y el sábado siempre, pues, como se llama, que es Peña Cultural Flamenca, entonces nosotros engrosamos la cultura, al que dice poesía, narrativa, música, toda clase de música, que no es simplemente flamenco. Aquello es el templo del flamenco en Ubrique, eso está clarísimo, pero aquella es la casa de todos los ubriqueños. Y entonces nosotros, Ana María se puso en contacto con nosotros y nos hizo una propuesta. A mí precisamente me gustó porque yo quiero tener la peña abierta, quiero llamar a la gente que vaya, simplemente porque la peña está un poco dejada de la mano en el sentido este de darle colaboración a todos los artistas de Ubrique. Y entonces, claro, me gustó mucho una cosa que me dijo Ana, ¿no? Que ella quería hacerle un homenaje a Ubrique, cuando estamos acostumbrados que los homenajes nos los hagamos a nosotros, ¿no? Que se le haga homenaje a alguien, y ella pues se ha ofrecido a hacerle un homenaje a Ubrique, y nosotros pues claro, con las puertas abiertas, y estamos ahí para colaborar con ella. También me gustaría decir, ya porque la protagonista es ella, me gustaría dar un poquito de publicidad a la Peña, en el sentido de que pedirle a todos los socios que su casa está abierta, a los que no son socios su casa está abierta, todo aquel que tenga una inquietud cultural puede pasar por allí, hablar con nosotros. Allí lo único que no se hace es pagarle a nadie, porque dinero no hay. Ahora, abierto, y ellos decir, bueno, yo tengo esta iniciativa, yo quiero hacerla, quiero que me excusen, porque quiero. No, pues hablar con nosotros lo organizamos, simplemente pedimos una cosa, respeto a la peña. Los demás ya por sí solo viene. Entonces yo voy a darle paso a Ana, volver a repetir a todos los socios, a todo el pueblo de Ubrique, allí tiene su casa, queremos socios, todo aquel que pueda hacerse socio que se haga, y si no es socio, porque las circunstancias están como están, ¿no? Porque por lo menos vayan conociendo aquello, y de esta forma pues iremos engrandeciendo que la Peña Flamenca. Pues Ana María, qué mejor día para hacerle un homenaje a Ubrique que un 3 de mayo, ¿no? Pues sí. Yo quería decir antes de empezar que fue una, no sé si estoy bien situada, fue una propuesta que yo hice, como bien decía Manolo, a lo que es toda la dirección, ¿no?, de la Peña. Yo, como él decía, el respeto máximo hacia ese templo, ¿no?, donde hemos tenido oportunidad de ver a grandes artistas que hoy ya lo son y han desfilado de todas partes, ¿no? Entonces, una cosa es el flamenco y otra cosa es la parte, como él dice, que lleva el nombre de la Peña, que es la cultura, ¿no? Yo quisiera decir que, después de darle las gracias públicamente a que ellos mi propuesta la aceptaran, soy yo la que quiero estar agradecida siempre por tener una oportunidad que no sabía cómo llevarla a cabo, que es darle las gracias al pueblo de Ubrique. El día 3 de mayo creo que una fiesta popular, importante, tradicional, o a mí me lo parece, yo recuerdo a mis mayores, recuerdo a los abuelos, a los padres, con los gamones al hombro y yo me sigo emocionando cuando lo sigo viendo con los niños de la mano, ¿no? Una fiesta única del por qué, a lo mejor es la pregunta por qué quiero, ¿no?, hacer ese pequeño homenaje, entre comillas, al pueblo. Es porque mi vida cambió en el año 98. Es una intimidad mía que no voy a desvelar aquí, pero desde el año 98 yo no soy la misma persona, aunque la gente me vea en la calle y todo. Entonces, mi vida entró por unos derroteros. Yo creo que el camino es andar, y me tocó andar de esa manera, escribiendo. Mi pueblo me apoyó, me apoyaron las instituciones. Las puertas nunca se cerraron, siempre estuvieron abiertas. Y hay algo que yo nunca podré pagar, ¿no? La deuda que yo tengo a mi pueblo, a la gente de mi pueblo, es su colaboración. La gente que adquirió los libros, donde yo iba al mercado y a lo mejor por 3 euros, que creo que me parece que era el primero en el año 2002, se vendió. Y todo lo que yo proponía lo veían bien o lo seguían. Entonces, yo creo que la vida tiene unos derroteros y se encauzan unos caminos, y los caminos o las veredas se abren para que otros las sigan. Y quizás yo nunca propuse que este camino durara tanto, porque yo solo soy una simple ama de casa y donde a veces se me ha desbordado, se me ha ido de las manos, pero que si esta noche quiero estar allí junto a la gente de mi pueblo, es por agradecerle a mi pueblo la gestión, su forma, su trato, su cariño y a la vez su respeto hacia mi persona. Así que de las varias obras, ¿no?, que has publicado, se centrará sobre todo, ¿no?, ese homenaje en Amaneceres de Piedra y Cal, ¿no? Es que Amaneceres de Piedra y Cal es algo que yo escribía cuando paseaba y paseo, porque se me sigue apeteciendo todos los días, como quien toma la pastilla, en este caso yo, de la atención, como una imposición. No, esto mío es como una devoción, que no es una obligación. Y yo el paseo, pues para andar, como el médico me lo tiene recomendado, pues lo hago por mi pueblo. Y entonces el observar, el mirar y el quizás pensar que nuestro antepasado, pues en un sitio como el que es la Peña Flamenca, cuando fue el Salón Moderno, se enamoraron, o cuando los jóvenes corrieron la vaquilla en la Plaza de la Verdura, bueno, pues esos momentos, sin haberlos vivido, quizás llegaron a mi mente, los describí de tal manera que no podía llamarse de otra manera nada más que como se llama, Amaneceres de Piedra y Cal. Háblanos de esa obra que, recordemos, se publicó en el 2009, ¿no? Sí, y que yo tengo que dar las gracias una vez más al Ayuntamiento de Ubrique, en este caso, el Ayuntamiento como institución, pero recordemos que el Ayuntamiento somos todos, y que ese Ayuntamiento, cuando decide algo hacia cualquier ciudadano de Ubrique, en este caso a mí, a mi persona, y decidió que se publicaba, yo a cambio lo único que dije era que lo que se vendiera se donara a la gente más necesitada, y en aquel, porque se publicó en noviembre, me acordaré, se brindó mucha gente desde el Hogar del Jubilado, o sea, desde asociaciones, se participó, se vendió y se hizo en aquel momento arroz y 25, creo recordar, artículos de primera necesidad que fueron donados a las más de 30 familias que ya por el año aquel estaban en el Ayuntamiento de Ubrique porque no llegaban a fin de mes. Y te decía, en sí, bueno, ¿qué recoge esta obra? Bueno, pues esta obra recoge los sentimientos de una ciudadana, de una mujer de pueblo, de una ubriqueña que ama sus tradiciones, sus raíces y que sigue, creo yo, entre comillas, aunque alguien pueda pensar o se ría de mí, que esta cosa donde dos se aman o se quieren, puede ser un matrimonio, una pareja, en este caso es mi pueblo y yo, esos lazos de amor que me unen a él, pues bueno, pues intenté, como no sé dibujarlo, pues plasmarlo en el papel. Entonces cada calle tiene un reconocimiento mío particular y es el que esta noche pues yo quisiera transmitirle a las personas que me acompañen en la peña. Estamos hablando de poesía. Poesía. ¿Qué temática? Digo, dentro de lo que es la propia población, así, alguna de la que tú más recuerdes. La temática, yo las recuerdo todas, pero yo con cariño especial, por ejemplo, desde mi niñez recuerdo con un cariño especial la calle del agua, porque era la calle de los comercios, ¿no? La calle donde yo iba de la mano de mi madre, donde había una mercería, vendían los botones, donde estaba la tienda de Pedro Pérez, íbamos por la colonia Granel, no se podía comprar mucho, pues todo eso está recogido, o era el bar de Barreras como único antes de llegar a la plaza. Entonces son mis vivencias a través del tiempo que he vivido, ¿no? Lugares, personas. Lugares, más que personas, lugares. Uh-huh. Lugares que a todos los ciudadanos de Ubrique, creo yo, nos tienen que hacer sentir lo mismo. Yo insisto en ese querer que yo siento hacia mi pueblo, que puede ser a veces masoquista porque, y lo digo así, porque en un pueblo es evidente que tú puedes tener gente que te quiera y tienes que tener a lo mejor el respeto como yo siento de mucha gente que aunque no me conocen mucho me respetan por su forma de hablar, de tratarme, pero sabemos que los enemigos siempre tienen que estar al lado y yo con ellos camino también. Hmm. Aunque no me los haya creado, yo sé que a todos nos salen arpazos y los pueblos, pues bueno, conociéndonos todos, yo lo único que quiero que la mayoría de gente que me acompañó en esa trayectoria, porque así lo entiendo, que ha sido una trayectoria de años, desde el año 2002, a las instituciones, a toda aquella persona que dio el paso hacia adelante, que compró mi libro, que por eso se vendió, que nunca se hizo con más lucro, porque ni yo misma persigo ni perseguí nunca el aplauso, sino mi propia satisfacción, y entre comillas lo digo, para que resulte tan llano como lo pienso. No perseguí nunca el aplauso de nadie, sino mi propia satisfacción, porque creo que las personas que pintan, que los envidio, dicho sea entre comillas, los pintores, o la persona que canta, como la persona que canta flamenco, bueno, pues eso es innato en la persona, es una virtud que Dios da. Escribir no creo que lo sea, porque todos tenemos la opción de escribir, pero yo voy más a que es un sentimiento que me ha llevado a escribirlo y describirlo, y en este momento es que necesito expresarlo por aquellas personas que en aquel momento, en el año 2009, que era noviembre, no pudieran estar conmigo aquella tarde, que fue en el Francisco Fatou la presentación, pues que si esta noche tiene la oportunidad de estar cerca de nosotros, que vaya y se acerque hasta la peña, que conozca, a lo mejor hay gente que nunca ha entrado en la peña flamenca porque hay gente que a lo mejor no le gusta el flamenco, pero que con esta nueva directiva, creo, o con Manolo y su hijo, con esas ilusiones depositadas en que todos los sábados, creo, ¿no? Manolo me decía, se hagan cosas diferentes, que ubriqueños puedan llegar hasta allí y expresar a lo mejor su cante y no tiene por qué ser a lo mejor flamenco, sea distinto, ¿no? Manolo, me decías también, pues tengamos esa oportunidad. Yo desde luego lo haría y lo hago en agradecimiento, quiero dejarlo claro. A nadie le pido, a ver, más de lo que me ha dado, porque siempre creo que me han dado más de lo que yo pueda dar. Pero si ha llegado el momento, creo, de cerrar una etapa de mi vida, porque la entiendo como camino, como vereda, y creo que se están abriendo otras ventanas y otras cosas en mi vida, y entonces no sé cómo hacerlo, pero sería para mí la oportunidad de agradecérselo al pueblo de Ubrique, sí. En definitiva, la literatura, la pintura, la música, todos no vamos a ser estrellas de esa faceta, pero sí que es una forma de realizarlo, ¿no?, también. Amo mucho la fotografía, lo practico, tengo una colección pequeña que la he donado para lo que es en nuestro Museo de la Piel, toda basada en el agua, porque creo que el agua es vida y porque creo que tenemos unos manantiales extraordinarios y porque creo y quiero mucho a mi pueblo y ya está, y creo en él. Sí, Manuel, ¿querías comentar? No, además quería decir también que va a tener una colaboración especial. A la vez que ella vaya diciendo sus poesías o desarrollando su trabajo, pues va a tener la ayuda en Copla del Columpio de Pepi Morales Gil y de Pepi Morales La Chale. Entonces ella va a hablar, va a decir la poesía del pueblo, de las calles, de todo eso, y entre medias, pues ya veremos cómo eso, van a hacer las dos Pepi, como le llamamos, van a hacer Copla del Columpio. Entonces, hombre, eso agrandaría un poquito más la cosa, en el sentido de que aquel que le gusta escuchar un poquito cantar, va a escuchar cantar y va a escuchar también poesía, ¿me entiendes? Y creemos que es una cosa de que va a estar muy bonita. Yo, repitiéndome siempre, porque yo aquí no vengo más que a pedir, en el sentido de colaboración de todo el mundo, también decir que vamos a tener, como tenemos siempre, la peña, su montadito, su filetito, sus cositas, ¿me entiendes? Que los hace la misma que canta, la Chale, ¿me entiendes? Yo tengo, por Dios, una mujer. Tengo que promocionar la peña por todos los medios, ¿no? Y entonces, me voy a repetir un poquito a lo que dije antes. Momentos como este son muy bonitos. Yo no había hablado personalmente con ella nunca. La conocemos porque nos conocemos, somos de Ubrique, pero no había hablado con ella nunca. Me parece que esta es la tercera vez parece que es la tercera vez que la vieja que es azón. La que tú veas, pero yo voy a decir una cosa claramente. La personalidad que le veo y la inquietud que le veo y lo que ella quiere desarrollar, ¿me entiendes? Es una cosa muy bonita y me gustaría que todo lo uriqueño que pudiera se diera un paseito por la peña esta noche, que allí se pasa muy bien. Se pasa muy bien. Y además voy a seguir diciendo, el sábado, la noche de los gamones, pues la peña va a estar abierta para todos tus socios, para todo el mundo, que allí te puede ir, como se va a cualquier sitio, a disfrutar. Y además en un sitio neurálgico para este fin de semana, sí, con la crujida de gamones y demás. Una de las cosas que tiene más bonita ahora mismo, que tiene, y más precisamente en las cruces de mayo, es el entorno. El entorno, estamos hablando del casco antiguo, que era donde antiguamente había todas las candelas, porque ahora gracias a Dios las hay, pero aquello era en aquellos tiempos se vivía de otra forma, hombre, porque era el pueblo más pequeño, estaban las candelas más reducidas y estaban las candelas casi juntas. Hoy gracias a Dios el pueblo es muy grande y está más abierta, ¿no? Pero quiero decir que es un sitio idóneo para pasar una buena noche con los amigos, con los compañeros, escuchar cante, escuchar poesía. Y de esta forma quiero decir que lo mismo que estoy diciendo de Ana, pues me gustaría decirlo de mucha gente que viniera, que viniera a la peña y hablara con nosotros para hacer actos. Pues Ana María, que hablamos de la temática de la poesía, de lo que es esta obra en concreto, de diferentes calles, del casco antiguo, de la calle El Agua. Me imagino que, evidentemente, ¿no?, entre la temática del recuerdo de Ubrique, pues esta noche, ¿no?, la noche de la crujida de gamones, lo que es esta fiesta, las coplas de columpio, todo ello, ¿no? Dejar claro que a la vez que la temática es de las calles de mi pueblo, decía antes que si personalmente no a una persona en sí, sino a todos los que son los ciudadanos de nuestro pueblo, petaqueras y petaqueros, que se levantan cada mañana pues a ganarse un jornal en una cosa tan maravillosa como es nuestra artesanía, ¿no?, y trabajar en el cuero. A mí me parece eso algo maravilloso. Sí, aunque yo nunca he pertenecido al gremio de la piel, pero yo soy de las que sigue pensando que por donde quiera que vaya el nombre de mi pueblo dice mucho, porque su vivencia, o al menos así lo entiendo, mis mayores pues vienen de sus orígenes, ¿no? Y no hay muchos pueblos que tengan esta historia, ¿no? Pues Ana María, Manolo, si os parece, invitamos a las personas que nos estén escuchando que se acerquen. Además, hay que decir que el horario se ha elegido especialmente para que no coincida con las actividades que están previstas esta noche allí en la Plaza del Ayuntamiento. Va a ser a las 9 en la Plaza del Ayuntamiento cuando inicien. Va a haber ese mercadillo, además. Y bueno, pues sobre las 10:30, las 10:30 está previsto. Así que con tiempo habrán terminado ya las actividades en la Plaza del Ayuntamiento y pueden acercarse a otra actividad que va a haber allí en la Peña Flamenca, como decimos, protagonizada por Ana María Venegas. Claro que sí, desde aquí animamos a todas las personas que una vez que hayamos visto el desarrollo del acontecimiento tan bonito, que lo es, porque yo estuve el año pasado y es precioso, donde la hermana la Serrana y el hermano también Serrano son coronados o le ponen su banda y demás, pues estamos en aquel mercadillo medieval que nos lleva y nos transporta también a otro tiempo, ¿no?, que también tendríamos que aprender, entre comillas, de nuestros mayores, ¿no?, de tantas cosas que nos ponen allí, cómo desarrollaban a lo mejor el trabajo o cómo hacían el jabón, y todas esas cosas van por muchos pueblos, pero yo desde que lo vi en mi pueblo pues también me sigue gustando que se muevan la gente y que salgan, ¿no? Y una vez dicho esto, yo no pertenezco a la peña, sigo dando las gracias a Manolo, a Miguel, a todos los directivos, a todos sus socios por abrirme las puertas, y al pueblo de Ubrique invitarlo a que acuda. Me gustaría decirte algo que escribí esta mañana antes de cuando me venía para acá, ¿no?, para que los demás escuchen más o menos qué es lo que es. Dice: es mi pueblo el más bonito del mundo entero, blancas sus casas en la serranía, vive de su industria, de su artesanía, sus hombres y mujeres, petaqueros y petaqueras, trabajando el cuero, y cada 3 de mayo viven sus fiestas y tradiciones, en su fiesta única, su crujía de gamones. Allí, en la cruz, unas flores, y a la luz de la candela, con tus ojos me encontré, y sin preguntar contesté. Ya me ves, aquí estoy, en mi pueblo. Nunca tuve que volver, porque nunca lo abandoné. Sigo aquí, en el lugar de siempre, en medio de su gente, de los que dicen quererme, de los que me odian sin querer, de los que dicen amarme y a los que nunca conoceré. Pues ahí está una muestra solo de lo que será el homenaje esta noche a partir de las 10:30 de Ana María Venegas a Ubrique, bueno, con un recuerdo a lo que es su obra Amaneceres de piedra y cal, publicada en el año 2009 con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues una cita más, como decimos, además, dentro de lo que es la programación por parte de la Peña Flamenca. No queríamos olvidarnos de esa cita, así que Ana María, Manuel, muchas gracias por habernos acompañado. Insistimos, 10:30 de la noche, la Peña Flamenca, allí tienen su casa, las puertas abiertas, para que puedan participar de esta actividad, ¿no? Pues así que, ayuda, esperamos a todos. Pues gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.